escuchas Radio Sata, o quizá Ovejas Negras, o Ágora Sol Radio, o lo mismo Radio Almaina o Radio Activa, o un podcast en iVoox o en Spotify. Lo cierto, lo claro y lo meridiano es que estás escuchando cómo prendemos la mecha, porque ya son 103 las hogueras. ¡Que suene la alarma! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, te damos la bienvenida a Cienfuegos Política y Rock, grabado en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, y remitido en Ovejas Negras Sound System, Ágora Sol Radio Madrid, Radio Almaina Granada y Radio Activa desde Alcoy. También disponible como podcast en iVoox, en Spotify o en la página web www.nodo50.org/latido de libertad. Así, nombre fácil. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y hoy me acompaña el subcomandante T. Mangana. Muy buenas. Buenas tardes y buenas noches de viernes y 13. Te invitamos a acompañarnos hoy en este viaje por la Sierra Maestra Pinteña, que es la hoguera número 103, que se dice pronto, me llena de orgullo y satisfacción cada vez que lo digo. Tras un programa temático sobre Armenia y con la banda sonora de System of a Down, no quedó mal aquello. Pues un programa temático, además puedes completar leyendo las páginas internacionales de la prensa, porque por desgracia nos quedamos, la actualidad nos comió. Y eso pues es complicado para un programa semanal, que unas cosas se graban, se editan, están cuando no, cuando sí, cuando no, intentamos ser atemporales. Pero bueno, esperamos que si ves algo sobre Armenia en la prensa y escuchas nuestro programa, te sirva un poco para saber qué es lo que sí, al menos para contextualizar qué es lo que nos ha servido a nosotros mismamente, ¿eh? Sí, sí, me gustó mucho que es un programa en el que de un tema del que no sabía nada, salvo que existe una fada un eran de Armenia, empezar de cero y poder contar algo más o menos potable. La verdad es que en ese sentido, pues muy contento. Pues hoy el programa va a ser un poco lo contrario. En lugar de un único tema, vamos a tratar varios, un programa variadito, tanto en los sonidos de la música que vamos a poner como en el tipo de historias que vamos a contar. Hay algunas muy muy serias y otras más banales, todas con un componente común, que es que en un momento dado nos ha parecido interesante ponernos delante del micro para contarlas. Y como las normas están para romperlas, si esto es Cienfuegos Política y Rock, vamos a empezar con cotilleos y rap. ¿Te sabes esa del pique entre los chicos del Maíz, grupo de rap que suenan muchísimo aquí en Cienfuegos, y de C. Tangana, que suena muchísimo en otros lados? Pues me sé algo precisamente por los comentarios de YouTube. Es una de estas cosas para pulsar la intencionalidad y la manera de pensar de la sociedad moderna, los comentarios digitales, pero... Total, total. Pues vamos primero con la canción, Los Pollos Hermanos, de los chicos del Maíz. Yeah. Esos MCs con su postureo dicen que no soy real. Hablan de gueto y solo lo han visto en documental. Dicen que su rap está avanzado a su tiempo y solo copian grupos yankees pero sin talento. Yo pillo el micro y cierto, a mí nadie me tose cerdo. ¿Quieres joder con estos? Tú mejor ponte a cubierto y deja de fingir y de mentir. Contra fake MC soy cocodrilo dandy. Y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos. Normal si luego actúan solos, toman al fan por bobo que no valora sus promos. Y yo jugando a waterpolo dentro de sus lloros. Tú no eres un buscavidas. Un buscavidas fue mi padre emigrando por comida, y tú jugando a ser camello, ¿verdad? Y lo único que tienes blanco es tu vida laboral. Guarda el disfraz, el rap no es una moda, pibe. Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe. Mejor que te pires, que vuelve a jugar el líder. Y además de un himno, hoy también he escrito un crimen. Y deja ese rap fariseo, niño de papá jugando a perro callejero. Pero si tanto dices ser de barrio, ¿a acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema, no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema, no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Hemos vuelto como Skynet, soy el pibe que en la estanquera salió de un container. Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile, haciendo de Jack Lemmon en tu apartamento. Soy tu Billy Wilder, menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. Ocho apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas, tanta mediocridad hace que me falte el aire. Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico, los conciertos, los lunáticos, el trepas girando de tretas. Vigila esas letras, que esa mierda no la baila ni Miquel y Zeta. Ahora di que la fama se la debo al coletas, no, ya te follaban las maquetas. Tengo a la grada inquieta, esperando el beef, pero los chicos del maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis. ¿Lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos, rojos y blasfemos. Vengo a quemar la tienda. Lega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda. Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z, las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio. Esta vez en Trichini, no compito con Drake, compito con Pasolini. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema, no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema, no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Desde el colegio, ninguno de los dos ha evitado jamás el conflicto físico. No, no porque les guste, no, sino porque consideran que rendirse no es una opción. No nos criaron para ser cobardes. Ah, sí, criar. ¿Y quién le crió a gente? ¿A mí? Los lobos. Tienes groupies que son groupies de roncero e Inés arrimadas. Me dan vergüenza ajena, no digo nada, así mirando de pasada. Y son cosmopoletos mourinistas que luchan por la unidad de España, que cobro por entrada. Joder, qué locura, lógico, estudiaste en un cole de curas. El problema es que cobro más que tú y tu grupo juntos. No mordemos la almohada al poder, ya somos el poder y punto. Flow de Marte, a hierro, lo dijo Sartre. Un anticomunista es un perro, yo el estandarte. Y tú a remolque, esperabais esto, como el regreso de Skywalker. Soy caso aparte, te contaré un secreto. Yo tengo un grupo, tú una banda, tributo a un paleto. Porque yo y mis Ray-Ban estáis alucinando, compas, como DiCaprio en Shooter Island. Mira cómo la bailan, yo soy mejor que Messi. Tengo principios como Jesse Pinkman. Puedo follarte a lo Casey o a lo Metro, ¿viste? Solamente te hacen caso las revistas hipster. Triste, no ganas ni pa' bases. ¿Qué ocurre, chico? El cocodrilo no suelta a los verdes. Por lo visto, solo paga disfraces. Y tú soñando con ese Mercedes, pavo. Límpiate que tienes sabo, deja actuar a los magos. Esto es muy adentro, siénteme con ese look de Zeus San Pablo. Hablo del rey de los cuñados. No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg. Y de curro en Ciudadanos, no lo descarto. Te van las bolsas y quedar el cuarto. Soy el nega, go hip hop, no anuncios de ropa. Yo soy el nega, no el pagafantas de Carlota. Pues esta canción, eso, si entras al vídeo de YouTube, ves los comentarios y te enteras de muchas cosas. Son esas ridículas batallitas de raperos y de ego. Reconozco que yo como creador, con todas las comillas, tanto en mi profesión como en mis hobbies, esto mismo que hacemos ahora tiene su parte de creador. Me gustaba mucho una frase de esta canción que escuché muchísimo en su momento, esa frase de no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante, porque a mí me mola. Yo creo que define muchas cosas del proceso creativo con el que funcionamos mucha gente, pero de eso hablaremos después. Ahora vamos a centrarnos un poco en la canción, cómo me sorprendí, me sentí como iluminado. No sé si has visto el meme ese, que de repente un tipo empieza a entender cosas y de repente se le abre el cerebro y se le ilumina todo. Pues yo me sentí como ese meme al entender de qué iba la canción. Ay, no, yo estaba pensando en Walter White y en Breaking Bad cuando descubre el negocio de la metanfetamina, que también por ahí eran los pollos hermanos, efectivamente. Eso es, sí. De hecho, es una de las referencias de la canción que yo no he pillado porque no he visto Breaking Bad. ¿Sabes de qué va? Igual se ha hecho un spoiler ahí de puta madre. No, vale, demasiado. Sí. Hablo del principio, vale. Que te enteras en los 5 primeros minutos, pero vamos. Vale, bien. Pues cuando entendí que esta canción, que los pollos hermanos es parte de un beef, un pique en la jerga rapera, un criticarse, responderse, insultarse de un artista a otro en canciones que se responden unas a otras, pues me quedé un poco sorprendido y la entendí la canción, ¿verdad? Que oía cosas que no sabía de qué coño hablaban. Como pasa mucho los chicos del Mailaje, que es un grupo que mola para ese sentido. Tiene muchas referencias con las que se puede ir profundizando. Y si no he seguido mal la pista de esta historieta, que ni a historia llega, es historieta sin más, todo empieza con el videoclip de Alligators de C. Tangana en el año 2014, que es cuando Tangana estaba empezando a coger algo de nombre, pero aún no había fichado por ninguna compañía grande, pero iba de sobrado, como marca el tópico. No me parece mal tampoco, yo qué sé, determinados estilos musicales requieren determinadas actitudes y en el rap trap que hace él, la chulería es uno de ellos, no, mal no me parece. Pero bueno, en busca de un patrocinio de Lacoste, todos los que aparecen en este vídeo en Alligators van vestidos con ropa de esa marca y Tangana lleva un cocodrilo de verdad atado con una correa como si fuera un perrito. La escena es curiosa. Copiarle las pintas al Jay o llamaros a la como en no podéis. Unos meses después llega el primer videoclip del primer disco de los chicos del Madrid. Uy, de Madrid, los chicos del Maíz, cuando fichan por BOA. Habían sacado ya las dos maquetas, ya era un grupo que iba haciendo un nombre con el rap político. Aunque yo les iba haciendo caso prácticamente desde el año pasado, obviamente no teníamos bien abandonado yo el mundo del rap. Nunca he visto esos grupos que sí los vídeos de las maquetas en un concierto de la Juventud Comunista, que era gratis y tal. Me llamó la atención el grupo y entonces les fuimos haciendo bastante caso por las maquetas. Cuando fichan por BOA ya era un grupo que ya seguíamos. De hecho, les entrevistamos vía email para la revista Strasse antes de que sacaran este disco. Bueno, el primer videoclip para anunciar el disco es de la canción Tu al Gulag y yo a California, también en el año 2014, y bueno, es el típico videoclip de raperos haciendo sus rimas en unas ruinas llenas de grafitis y tal, por lo visto un antiguo centro de salud mental por allí por Valencia, creo, en Cheste. Pero vamos, te imaginas, ¿no? Visualizas ahí el vídeo, la peña ahí rapeando, echándose sus rimas. A veces aparecen algunas cositas al fondo, pero sin más. Y en una de las cosas que aparece al fondo, durante unos segundos, se ve un plato de un pijo de polo Lacoste y jerseycito a los hombros, con un cocodrilo hinchable de esos de flotadores de la piscinita, ¿no? Con una cadena en plan perrito. Estaba clara la referencia, no había que ser muy listo para saberlo. Sí, habías visto lo de Alligators de Tangana, yo había visto millones de veces el vídeo y eso me fijé cuando supe de este beef. Claro, a Tangana, esa futura estrella de los 40, pues le enfadó mucho y escribió unos privados por Twitter a la cuenta de los chicos del Maíz, que de aquella, la persona que respondía, que la llevaba directamente, era uno de sus miembros, el negro. No sé si ahora tendrán que llevar alguna agencia o si seguirán llevando ellos directamente o cómo. No tiene más importancia. Tiene poco también. Sí, no, o sea, aquí estés hablando mal y pronto es un medirse las pollas, ¿sabes? Sí, con todo lo que tiene además de machista esto, además. Probablemente, sí, pero ojo que todavía queda lo mejor. Por lo visto en esta conversación privada Nega ha hecho balones fuera diciendo que había sido cosa de los productores del vídeo y tal. Y esto lo sabemos porque Tangana mucho tiempo después publicó capturas de pantalla de la conversación. Bueno, pues ahí queda la cosa. El caso es que tras mucha testosterona digital en la conversación, la lees y da un poquito de vergüencita ajena, Tangana fue a la puerta de un concierto de los chicos del Maíz en la sala Penélope de Madrid, ya en marzo del 2015, o sea que ya ha pasado tiempito, había dado tiempo a que la testosterona rebajase, para pegarle un bofetón al Nega, exclusivamente para eso. Pero no solo es esto que se podría quedar en la salsa rosa de ala, que ha ido Tangana y la ha pegado al Nega. No, es que Tangana hizo una canción sobre esto, que se llamaba Nada, y la publicó a finales de ese año 2015. Escuchamos un fragmentito. Como cualquier patrón de mierda, querías lucrarte tú con mi trabajo y yo no dije nada. Perfil de pensamiento izquierdo, que grita la revolución en alto pero cobra entrada. Eres la puta Pablo Iglesias, estás mordiendo la almohada al poder, sé que te lo tragas. Yo fui a verte a tu concierto, te di un guantazo solo a la salida, no dije nada. Nada. Alguien me linkea la pochez, esa a la que tú llamas vídeo y yo no digo nada. Alguien hace una captura fea, la pone por el Twitter, yo no digo nada. Te hablo a tu perfil porque eres fan, me sigues de hace tiempo, nunca dije nada. Y lo primero que contestas, la idea para ese vídeo no fue mía, yo no dije nada. Nada. nada. Y también entre medias, Tangana, de todo esto, también en 2015 le puso un tuit a Pablo Iglesias, que entonces era el hoy flamante vicepresidente, entonces era simple y llanamente esa promesa del cambio, el asalto a los cielos, el fenómeno mediático, Pablo Iglesias, sí, chico sí, de Maíz... Sí, que iba a ser un Sputnik que acabó siendo una cometa, sí, sí, continúa. Todo eso, pues le puso un tuit diciéndole, tronco, Pablo Iglesias, pasa el nega y llámame. Un tuit que no tiene respuesta del político, hasta un año y pico después, en 2016. Y aquí llegamos a la canción que hemos puesto antes, la de los pollos hermanos. Y ahí Pablo Iglesias ya responde al tuit de Tangana, al tuit del año anterior, diciéndole, le pone el enlace del videoclip de los pollos hermanos y que, disculpa, man, somos más de Common que de Drake. Sí, todo muy, muy, muy juvenil. Que yo ahí veo pues el meme, ya que estamos juveniles, el meme del señor Barnes vestido de joven, en el que me siento muy identificado. Y Tangana le respondió con el vídeo que ya tenía listo y no respuesta directa, por tanto, a la canción de los pollos hermanos, el vídeo de una canción que se llama Los chicos de Madrid, así con K y la Z escrito, en la que sale comiendo palomitas delante de las Torres Kio y diciendo esto: solo quería tener la portada, ya estuve allí. Quería esa tela sin pagar nada, ya estuve allí. Quería hacerlo al margen de España, ya estuve allí. Quería que un sello no la chupara como hizo Boa, ya estuve allí. Lo escuchamos un poquito, que tiene más flow él que yo, las cosas como son. Sí, sí, las cosas como son. Yo ni siquiera lo voy a intentar. Quería tener la portada, quería esa tela sin pagar nada, quería hacerlo al margen de España, quería que un sello nos la chupara como hizo Boa, ya estuve allí. Yo no quería tener la portada, quería esa tela sin pagar nada, quería hacerlo al margen de España, quería que un sello nos la chupara como hizo Boa, ya estuve allí. No quiero el personaje, ni andarme con camuflaje, que nadie piense su peli, a ver lo que dice, a ver lo que hace. No quiero ese montaje, no quiero esa partida. Y bueno, y esta idiotez es lo que llaman beef en el mundo del rap. Choque de egos, rollito de los dos. Me da igual, no hay importancia, pero bien que están ahí viendo cómo van a responder, ahí como locos, deseando que el otro saque algo para responder. Pues no sé, un rollito ahí. ¿Tiene su gracia? Hombre, de hecho... Tiene su gracia porque lo tiene, ya que estamos entreteniéndonos contándolo, pero a la vez es un poco triste, pero bueno. A mí me está viniendo a la cabeza, yo que no estoy dentro del mundo del rap y nunca lo he estado, aunque sí que escucho algo de hip hop en mi casa, pues al Hincho de Orcasitas con el Omar Montes también, que... También se han soltado un beef. Sí, sí, digamos que es para ver los vídeos, ¿eh? Aparece el miedo y el pavor. Tela, no, esto es mucho cosa, pero... también de... Bueno, sirve para que se hable de ellos y tal, porque es verdad que Tangana a partir de esto fue despegando, salió más al mercado. Los chicos del Maíz, en otro mercado que han ido a públicos distintos, también despegaron muchísimo desde 2016. Y bueno, es que hay otro par de referencias de la canción que me llamaron la atención. En un momento dado, en Los Pollos Hermanos, el nega suelta... Soy el nega, no el pagafantas de Carlota. ¿Qué coño es esto? ¿Quién es Carlota? Yo pensé, esto ya es una referencia hiperpersonal. No, es también una referencia a otra canción de Tangana. En una canción anterior, de sus inicios, decía que quería casarse con Carlota Cosials, que es la cantante de un grupo que se llama Hins. Y para promocionarlo empezó a darle la turra a Tangana, a Carlota, por Twitter a esta muchacha, ¿sabes? Y es, yo que sé, al final Twitter, esa red social, altavoz para los gilipollas. Sí. Pues además que crecimos mandándonos las maquetas y las grabaciones. Yo siempre recordaré un amigo algo mayor que yo, también de la zona sur de Madrid, que en todos los grupos que a día de hoy se consideran míticos de la escena hardcore, crust, finlandesa, él los conocía porque se escribía con ellos y se mandaban las maquetas. Lo pues, que ahora te encuentras en eBay por un pastón, la maqueta del 93 de no sé quién, grabada en vete tú a saber qué zona de Suecia, Finlandia, Noruega, mandártela. Mira, yo grabo esto en el garaje de mi casa, toma. Y llegaría a Finlandia cuando el señor cartero finlandés. Pues claro, el ser analógico. Sí, sí, y ahora es otra cosa y yo que sí. Y no somos tan mayores, yo. Trabajo continuamente con las redes sociales y a veces... Ay, yo sí que soy mayor, sí. Y me da una sensación, para preparar todo esto, me da una sensación de no entiendo la mitad de lo que me están contando. Porque los chicos del Maíz sí los sigo, pero el otro sé que existe y la tal Carlota, por lo visto, y Hins, es un grupo que ha vendido mucho, que estaba en mogollón de festivales y a mí me sonaba absolutamente a chino. Y hay gente que estaría orgullosa, va, no conozco cosas, gente que se tiraría de los pelos, oh, no estoy al día. Y gente, bueno, pues ahí está la cosa y ahí queda, igual algún día surge y lo escucho, igual no. A Tangana le he dado la oportunidad, no me gusta. Sí, a mí no me da mal. No porque me parezca idiota, si juzgase solo por eso no escucharía casi nadie, sino porque no me ha gustado y ya está, bueno, pues hay estilos que no te entran. Yo hice lo contrario, me leí alguna entrevista en algún periódico importante en el cual le dieron oportunidad de expresarse. Y la verdad que a mí este rollo de chungo, desclasado, de me elevo por encima de mi clase a base de la fama y cuatro duros, es que a mí me parece ser un gilipollas. Así de sencillo. Así de claro. Y ahora llegamos al otro tema, que otro de los temas de los que quiero hablar hoy. El fetichismo de la mercancía, ¿no? Toca ahora. Pues un poco, sí. Dicho de otro modo, más andar por casa, pero sí, sí. Pues todo esto, la industria, la promoción, llegar al público, ganarse la vida con el arte, las condiciones laborales de los trabajadores del espectáculo. ¿En qué punto te conviertes en un vendido? Nosotros hemos llamado vendido a muchos grupos que ahora seguimos escuchando y otros grupos que eran los más puros o se han vendido, según lo que ellos mismos decían, o nos han vuelto a acercar a un escenario porque se han cansado de tanto purismo y de no comerse un cagarro. ¿El artista que triunfa es un privilegiado o es una marioneta? Tantas, tantas y tantas cosas. Vamos con una canción que habla un poco de esto. Ciudad Jara con Líderes. Pido perdón a los líderes. Son ellos, lo anuncia el humo, ruega silencio el altavoz. Hay comité en el bastidor, hoy hemos hecho lleno, sacúdete del miedo. No mires a los ojos de la rebelión. Usaban la trampilla en la calle y en la cena. ¿Quién me envía la censura como acto conciliador? ¿Quiénes compran el reparto al bufón y al mecenas? No pueden comprar el modo de lucir su corazón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón del odio y de la esperanza ajena. ¿Quién concibe tu carrera con escuadra y cartabón? ¿Quién pasaba por allí pero se apuntó a la cena? Los de la calculadora, los que tienen la razón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón porque solté la rienda, vivo en la gloria de los títeres. Quedan lejos los tiempos difíciles. No veo yo el cañón que escriba mi final. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes porque solté la rienda, vivo en la gloria de los títeres. Líderes de Ciudad Jara. Y esta canción sería también un beef pero a la industria musical es un poco un ajuste de cuentas, o al menos diría yo que un desahogo sobre cómo funciona la industria musical, también en los grupos protestones que triunfan y que llenan. Ciudad Jara es el proyecto personal de Pablo Sánchez, que se hizo famoso como cantante y compositor de La Raíz. A ver, es una fama relativa, no es famoso tipo Bertín Osborne, digamos. Pero yo qué sé, cuando los treintañeros nos quejamos de los chavales no escuchan rock, pues sí, escuchan rock, pero el que les mola a ellos. Y el grupo que les molaba a los chavales, el que veía, ibas al instituto, a la puerta del instituto, y los chavales del rollo rock, ¿qué camisetas llevaban? O la de los grupos súper viejos, o de La Raíz. La Raíz es un grupo que han llenaron Vista Alegre, las entradas no demasiado baratas para grabar el disco en directo. Es un grupo que les vi tocar en las fiestas de Vallecas gratis, en un mismo recinto en el que han tocado grupos más asentados de este rollo, como Boicot, Ríos Propaganda, Los Toreros Muertos, y donde estaba que no cabía un alma, pero que no cabía un alma de ser incómodo y peligroso, era con La Raíz, que llenaron también en el concierto de despedida el Marítimo de Valencia, que es un sitio enorme que para grupos españoles solo se ha abierto para la gira de Extremoduro, esta de despedida, para que nos pongamos un poco al nivel al que podía estar La Raíz. Yo creo que Bertín Osborne no te llena el Marítimo de Valencia, eso te lo digo para empezar. Sí, de hormonas. Y de hombría. Oh, desde luego, pero eso él solo, aunque no haya más. Claro, por supuesto. Claro. Sí. No sí, necesita sí, sí. Más. Pues en esta canción de Ciudad Jara, Pablo Sánchez se está quejando de cómo el grupo acabó siendo un producto controlado por terceros. La verdad es que lo dice un poco sutil, pero dice eso, de cómo lo importante era el llenazo y cobrar el caché. Y en una entrevista explicaba que llegó a sentirse agobiado, no solo por eso, del cómo controlaban tanto los líderes, los managers, la productora, la discográfica, etcétera, sino también algo propio de lo de el ego y hacerlo brillante, esa frase de la canción anterior que vamos a repetir bastantes veces hoy. En La Raíz componía pensando en que estaba con sus amigos, con la gente con la que deciden formar una banda de música. La Raíz eran 12 personas, 13 contándole a él, porque tenía una sección de vientos, era un grupo, era como una super banda de gente que había estado en otros grupos anteriormente, con ganas de hacer algo que lo petara. Lo consiguieron. Pero componía pensando en esas 12 personas que componían el grupo. Componía para el grupo, para el proyecto colectivo, y eso también llegó un momento que le pesaba. Y explica que en Ciudad Jara compone lo que a él le apetece hacer, que sale una música más íntima, y ha contratado a músicos para acompañarle y que toquen lo que le apetece a él. Y es otro, porque es su proyecto personal, pero claro, la música es algo, o sabes tocar todos los instrumentos y lo grabas, o es colectivo. Claro, y para el directo es colectivo, sí o sí, no hay tutía. O eso, o te haces como los Negu Gorriak cuando tenían batería y iban con la caja de ritmos. Y se pierde chicha. Y aquí quiero que nos pongamos un poco ombliguistas. Tú y yo, nuestra faceta de creadores, lógicamente a otro nivel, estamos hablando de gente, ya no por ser profesional, sino gente que sí dedica muchas más horas, etcétera. ¿Cuánto de ego hay en el hecho de hacer una canción, de dibujar, hacer fotos, pintar, hablar en la radio, escribir, ya sea prosa, sea poesía? ¿Tú cómo ves? ¿Cuánto de llenarte el ego hay? ¿Cuánto de buscarte llenar la tripa? ¿Cuánto de llegar a los demás? Bueno, pues llenar la tripa poco. Poco en parte por planteamientos, ¿no? Por no querer hacer determinadas cosas, ¿no? Que yo entiendo que igual fue lo que le puede pasar a grupos como La Raíz. El que llega un momento en el que, por lo menos en el mundo igual editorial más político, incluso en su momento en el entorno más musical, hay un momento en el que la propia necesidad de recursos hace que tengas que cobrar por ello. Y si cobras por ello, ¿dónde está el límite en lo que es recuperar los recursos que has invertido y cuándo es ya un lucro, por mínimo que sea? Uh-huh. Eso por un lado. O sea, ¿y qué de malo tiene el lucro? Claro que... Porque nosotros hemos sido súper críticos con eso, hemos participado en proyectos de distribución alternativa, pero al final, como pasa también un poco pues en otros sectores que tú conoces, como el social, pasa un poco que estás alimentando la precariedad en el sector del espectáculo. Pero claro, ¿hasta qué punto es espectáculo, es intención política? ¿Hasta qué punto el creador quiere que esa tenga intención política? Son claro, tantas cosas, y solo quiero hacer un poco, hacernos pensar a nosotros y quizá al que nos oiga. En la parte más esto. Musical, cuando montábamos conciertos, que es verdad que hace igual una década prodigiosa en la que igual yo no monto ninguno, que yo recuerde. Y yo a bote pronto diría que hace poquito se cumplieron 10 del último. O sea que yo sí que recuerdo que normalmente se pagaba a los grupos si eran medianamente grandes, que es una cosa que yo siempre criticaba bastante, ¿no? Pues según la jerarquía social del grupo se le pagaba más o menos y no según las necesidades. Lo que se llama el caché. Sí, exactamente. El caché de, ¿cuál es el caché de PUAG? Era más el de PUAG que el de Milicia 34. Por decir dos ejemplos muy claros. Milicia 34 era, los dos grupos anarquistas, pero Milicia eran nuestros compañeros del colectivo, PUAG eran amigos también, pero son los que te iban a llenar el show. Llenaban. Yo hablando con gente que estaba en el otro lado, la gente que hacía música, sí que me decían que tenía sentido, puesto que, yo qué sé, el último que cierre, que puede tocar en una cuba, pero toca en festivales, o no en Serbium, te van a llenar. Sin embargo, pues eso, pues grupos más locales o menos conocidos no te van, incluso de estilos que no sean tan conocidos. Yo que organizaba fundamentalmente pues conciertos de Grindcore o de Crust, que evidentemente tienen menos tirón que otro tipo, pues el punk rock o el ska así más pachanguero, pues evidentemente llevaba menos gente. También es verdad que eso significaba entrar en la parte, digamos, de pues es capitalismo puro y duro. Tú generas tanto, cobras más. Y aparte de los grupos, quien cobraba siempre era el técnico de sonido, o casi siempre, a no ser que fuera un colega o si hiciera sin técnico. Que también yo puedo entender que hay un momento en el que los grupos quieren dormir en un sitio cómodo, sonar bien, porque al fin y al cabo, igual que cuando yo escribo, me gusta que la edición esté bien hecha, o que cuando se lleva un blog, te gusta que el blog esté bien hecho, te apetece que si tocas en un grupo, por muy político que sea, no suene a cacharro, porque estás intentando tocar bien, porque es algo que tú expresas de una manera determinada. Igual que el fondo es lo importante, el contenido, el envoltorio también lo es. Y el resto de la gente, es verdad que nosotros montábamos conciertos que era todo para sacar pasta para historias políticas, pues al final no cobra nadie. Evidentemente tú no esperas cobrar por organizar un concierto así, pero por ejemplo piensas y dices, y un diseñador gráfico que en un momento dado te hace una tirada de la hostia y le dedica 10 horas de lo que es su trabajo, por ejemplo, ¿no merece la pena también cobrar, aunque sea porque igual en un futuro en ese sector se puede montar una cooperativa que viva de ello? O por ejemplo en el mundo editorial, pues a veces la gente hace las correcciones, la maquetación, las revisiones y lo hace gratis, pero igual ese trabajo que sí que pagan las editoriales alternativas, que son ya más importantes, pues empiezo a pensar, por ejemplo, el caso de Virus, que sí que Virus Editorial de Barcelona, que sí que conozco los porcentajes que por lo menos hace unos años pagaban a todos los profesionales que estaban en el proceso. Pues dices, una cosa es el trabajo militante, pero claro, al final cuando la gente está tan en precario o está en paro, le dedica tiempo y recursos a lo que sabe hacer realmente y además se lo dices a esa persona porque sabe hacerlo bien. Cuando hablas con un maquetador es porque esa persona maqueta o diseña. Cuando hablas con el corrector o con el técnico de sonido es porque esa persona es técnico de sonido. Claro. E igual estás trabajando en un almacén. De hecho, yo he llegado a un punto que, yo qué sé, me gustaría hacer cositas nuevas con el programa, que eso era quizá mi proyecto personal estrella, digamos. Personal / colectivo, pero sí, es un proyecto personal con cooperaciones como la tuya. Y digo, pues me molaría mucho, pues eso, cambiar un diseño, pero no me atrevo, ya no me sale lo que en su día me saldría de decirle a muchos amigos ilustradores que tengo, hey, ¿me haces algo? No me sale, porque igual que a mí me... El caso es que no me molesta cuando me ofrecen para proyectos militantes, yo que sé, escribir y tal, oye, ¿me haces algo? No me molestaría, y al contrario, pero a mí me da mucha, mucha, mucha vergüenza entrarle a la peña de, hey, hazme un tal, pues porque no voy a poder pagarlo. Así de claro, si no voy a generar recursos para poder pagarlo, pues no quiero hacerlo. Yo, por ejemplo, sigo siendo un poco más clásico en el... Considero que los proyectos que generan dinero y que se sacan para alguna historia política, si son para personas o para colectivos represaliados, ahí sí que intentar ir a lo máximo a sacar dinero, pues porque está en juego la libertad que no es poco. De la gente. En otro tipo de proyectos, pues no sé, vamos a generar una bolsa económica pues para montar una radio libre, por ejemplo, que hace falta una inversión potente de dinero. O para sacar una publicación periódica. O para levantar tal proyecto que hay que pagar el alquiler. Pues si al final estás pidiendo trabajo a la gente, si se genera dinero suficiente, no sé, veo muy difícil encontrar ese límite en el cual éticamente está mal pagar a las personas a la que le estás pidiendo ese curro. Es difícil, ¿eh? Porque ¿en qué sector profesional marcas el límite? Claro. ¿En qué porcentaje de dinero? O luego pretendemos eso, porque la gente esté trabajando, iba a decir, en la obra, como era hace 15, 20 años, que esté trabajando en un almacén, o que esté trabajando haciendo encuestas en el metro, o que esté trabajando teleoperador, o de cajera, o ganando unas condiciones de vida miserables, cuando esa persona sabe hacer algo bien, bien porque sea profesional de ello, porque tenga una titulación, una formación, bien porque de manera autodidacta hay mucha gente de nosotros que sabemos hacer un montón de cosas, sí, para las cuales no nos hemos formado a nivel oficial, lo cual está muy bien. Uh-huh. Pero si pues, una persona sabe, por ejemplo... Pues esto que intentamos hacer con la radio, sin ir más lejos. Efectivamente. Yo no, mi formación de sonido es la que es, así sale. Por ejemplo, o la música, por ejemplo, muchos músicos que ya han llegado a un momento en el que sí que saben tocar realmente bien, que son muy buenos músicos, y ha sido autoformación, o el diseño gráfico, por ejemplo, ese tipo de cosas, o trastear por internet, ¿no? Y ser capaz de generar contenidos y que esos contenidos sean visibles, o sencillamente que te la ocupa nueva en el centro social nuevo... El que sabe de carpintería y fontanería, yo sabía limpiar, no sí. podía hacer otra cosa. Yo limpiaba y cocinaba, que era lo que sabía hacer. Sí, luego ves centros sociales que tienen una instalación de gas incluso, porque han tenido la suerte, algún profesional de esto ha ofrecido su, claro. su curraje. Entonces, igual en una ocupa, evidentemente nadie va a cobrar, pero en un igual que lees, o pues el ejemplo del técnico de sonido o del músico, si en un momento dado a alguien le encargas un diseño gráfico para una campaña que le va a suponer echar muchas horas y con un nivel de acabados perfecto, si se genera economía, es una manera también, porque al fin y al cabo yo me hice anarquista por generar un cambio social, cuanto más en grande sea mejor. Y si el cambio social lo generas en la gente que hay en tu entorno más cercano, mejorando sus condiciones materiales de vida a través del dinero, pues puede tener sentido. El problema es que es verdad que es muy fácil acabar en el lucro. Muy fácil. ¿Y en qué momento dices, vale, yo he montado este concierto y la peña se está quedando la pasta? ¿En qué momento? Uh-huh. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Saber cuándo es el. Y luego hay otro punto de vista que es, yo que sé, también tengo mil contradicciones. Cuando el arte empieza a ser una profesión, ya no hablo solo de arte político, arte por el arte. Pues yo que sé, el amigo Krustav, que tiene aquí el cuadro con el que tengo decorado el estudio de hoy. Él lo hace porque si llegas un momento que... Y que además mola mucho, ¿eh? Sí, sí. Luego subo una fotillo para que sepan de qué hablamos. Es de unas revueltas en Yugoslavia, hecho con un stencil y tal, que mola mogollón. Pues el tema es eso. ¿En qué momento, cuando el arte empieza a ser una profesión, muchas veces el creador pierde el control de lo que está creando? Tiene que buscar agradar, tiene que cumplir objetivos. Para que le paguen por ello, tiene que hacerlo así. Yo creo que es un privilegio, por un lado, el mero hecho de ganarte la vida con una disciplina artística, y el privilegio absoluto, son muy, muy, muy pocos los que lo consiguen, vivir de hacer lo que les pide la inspiración o el proyecto creativo que quieren. Y yo respeto y admiro mucho a la gente que lo consigue, sobre todo que lo consigue sin tener que ir adaptándose a los cambios que pida las modas y la industria que está haciendo en ese momento. Como te digo, yo creo que la mayoría de personas con talento para escribir, por ejemplo, que viven de ello, lo malgastan, entre comillas, escribiendo lemas publicitarios y cosas, textos que se vayan a leer bien en publicidad. Y la mayoría de buenos músicos, gente muy formada, viven de interpretar canciones ajenas, no de lo que componen ellos. Los músicos de orquesta, sin ir más lejos, son pedazo de músicos. Estas últimas semanas, por motivos de la precariedad, estuve trabajando esporádicamente con ese colectivo de personas, precisamente, gente a la que le contratan para que, sin salirse del guión, interpreten una melodía determinada en un momento determinado y punto. Y tuve la suerte de poder estar cerca de las pruebas de sonido que estaban haciendo y demás. Y hostia. Es que cuando ves a un profesional de la música, nosotros como aficionados a la música, sí, sí, que no sabemos interpretar, flipo. Profesional de la música que en pleno estado de alarma y en plena pandemia se coge un autobús con sus instrumentos para recorrerse medio estado, pues porque está trabajando en, como me dijo uno de los chavales, trabajando en un garaje de conserje, que es un trabajo perfectamente lícito y honorable, o igual de menos honorable que todos. Pero claro, una persona que se ha dedicado a la música y que, como todos, nos gusta trabajar en lo que nos apetece y demás. Y dices, hostia. Sí, sí. Había una cosa entre los modos de ver todo esto. Hay una idea que quiero compartir para ir cerrando ya esto y pasar a los siguientes temas. A mí ahora mismo, mi modo de ver esto, de ver todo el tema de la creación cultural barra política, y lo hago tanto con lo que me gano el pan como con esto. Yo planteo ahora todo, sabiendo pues, cosas como Cien Fuegos, que no me va a llevar ni un duro, lo planteo todo pensando en el lector, en el oyente, en el consumidor de mi producto cultural. Y ahí son dos palabras, son las primeras que me vienen a la hora de referirme a esto. Y ahí tengo una construcción mental nada inocente. Estoy hablando de producto cultural y consumidor. Pero es que yo qué sé, me da mucha rabia cuando veo que un buen programa de radio no llega a la gente. No hablo quizá del nuestro, pero hablo de otros muchos buenos podcasts. De joder, esto debería llegar a más gente. Me da mucha rabia desvivirme utilizando técnicas de marketing, de estrategia de redes sociales, hashtags, etiquetas, promoción y demás cosas. Es muy agotador para hacer la promoción del programa. Es algo muy, muy agotador tener que estar entrando en ese juego. Así que acabo mi perorata y mi reflexión con otra frase de los chicos del maíz. Estábamos insistiendo tanto en esa de no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Pero también hay otra que lo complementa. No vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos, como el amigo Pablo. Y si es verdad, a mí me da mucha rabia. En su día nos regodeábamos del gueto, yo no quiero. Hacemos esto en Radio Sata y las cifras, la vez que más hemos llegado así a 1.200 personas, algún enlace de descargas, pero normalmente superamos las 100 por muy poquito. A mí me gustaría llegar a 1.000.000, si mejor que a 1.000. Y lo hago pensando en que me da igual que me escuche uno aburrido en su casa o 1.000.000. Yo lo hago intentando mantener esa misma calidad y ese mismo respeto al oyente en este caso. Claro, pero la intención es llegar, desde luego, como producto cultural con un contenido social o político, contestatario, como se quiera decir. La intención es llegar a cada vez más gente. El problema es que muchas veces cuando se llega a más gente, ¿en qué momento entra el dinero en juego y en qué momento nos encontramos con esas contradicciones que hay? Sí. Y luego, en cuanto al control del producto cultural, pues llega un momento en el que pues el arte y el capital están tan íntimamente relacionados que al final, cuando tú estás generando un producto a la venta, hay tanta gente alrededor tuya que el propio artista pasa de tener la contradicción que hemos dicho antes de estoy generando un dinero y en qué momento se acaba o no lo ético, cuando además ya ni siquiera eres, digamos, el factor fundamental del producto que debía ser el creador, sino que eres un obrero del arte, quitando pues Madonna, Michael Jackson en su momento, los cuatro pintores tal, Calatrava te la clava y... ¿no? Por sí. Pensar en diferentes creaciones humanas y de gente conocida, ¿no? Llega un momento en el que eres un obrero cultural, por mucho que la creación que tengas mueva millones, que la inmensa mayoría de músicos, pues al final es que son peones. Como los deportistas profesionales, ¿no? Sí. Pienso en la NBA, por ejemplo. Sí, sí, sí. Son peones privilegiados, sí. Con muchísima pasta y chispas. Bueno, cerramos esta parte que nos hemos enrollado bastante porque lo merece el tema y da para horas delante de unos vinos. Ahora estamos con agua, pero si hubiéramos cogido unos vinos ya sí que... Sí, recordado, viernes 13, pero somos jóvenes, ¿eh? Sí, sí, beef, sí. Beef, Twitter, beef. Twitter. Yeah. Una canción, sí, también nueva, de la que me acuerdo a menudo cuando pienso en estas cosas, es muy habitual, claro, aunque da un sitio de barricada, porque tiene una frase que me la utilizo mucho. Dice eso de por cuánto vendo la mejor canción. Grupo joven también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero se la vendo a los que me malpagan o me la guardo para mí, sabiendo que no va a llegar ni para pagar la electricidad que emplearé en darle forma. Pues lo pienso muchas veces, aunque da un sitio barricada. Pero la versión de 2008, que es más guay. ¿Por dónde ni cómo empezar? ¿Por Barricada, aún queda un sitio. También un ejemplo de todas estas reflexiones que hemos hecho sobre el acto de crear y la industria. Acabaron un poco hostias entre ellos y son un grupo que movieron mucho, mucho, mucho dinero, más del que a veces podemos imaginar. Y sus discos, sus giras realmente movían, pues como puede mover una empresa mediana o incluso grande. No del IBEX 35, pero sí una empresita de la que vivía mucha gente. Ahora el más visible de los que siguen actuando es el Drogas. Y en una entrevista hace poco diría que en La Resistencia decía que él sigue actuando porque tampoco sabe hacer otra cosa, le gusta, pero hay veces que preferiría pasar un poco del tema y dice que bueno, que las entrevistas es parte de ese trabajo, que es la promoción, él va donde le dice el manager, hablamos de un tío con una carrera musical de 40 añazos, al borde de la edad legal de jubilación, porque sigue ahí creando. Más de 40 años, estoy calculando, ¿no? Pues sí, sí, sí. En el 80, 81, que es la primera barricada. Sí. Sí, más lo que llevas tocando antes aficionado, sí, sí. Sí, sí. Y es alguien que sí ha llegado a ese privilegio de hacer la música que quiera y cuando quiera, los estilos que quiera. Se ha sacado un disco triple, eso no lo hace. Eso la industria te dice, ¿a dónde vas? Pero bueno, es el Drogas, va a ir acompañado eso de una gira en la que igual no toca las canciones del disco triple, toca los clásicos de barricada, tienes al fan contento. Igual se lo puede permitir, vive de ello, no vive mal. Y la admiro y le respeto por ello, claro. Pero bueno, vamos a hablar de otro caso de un grupo que en su aterrizaje en el mercado, seguimos con estos términos, es un poco sí, grimoso, pero a pesar de este caso ser muy, muy, muy underground. Pero bueno, sí, territorio más que mercado, ¿eh? Sí, en el aterrizaje en la culturilla del punk rock español, no pudieron controlar para nada el producto. Sigo utilizando esos términos. Con toda su buena intención e ilusión por cruzar el charco, pero hicieron un poco honor a su nombre, ¿no? Hablamos de Eterna Inocencia. Sí, una banda que a quien le guste un poco el hardcore y el punk melódico, igual os suena o igual no, porque a pesar de que llevan tocando desde el año 1995 y que en Argentina ha habido un momento que yo creo que debe ser una banda no de las conocidas, pero sí una banda de medio público, por decirlo de alguna manera, ¿no? La banda que no te va a llenar pues las ventas o el Palacio de los Deportes, pero que sí que... Llenaría una Riviera. Sí, o igual incluso más, ¿eh? O sea, hablo un poco de información así de segundas, pero vamos, un grupo conocido. Pues aquí en el estado no son demasiado famosetes. Yo les tenía perdido la pista hacía muchísimo tiempo, a pesar de que fue uno de los grupos que más me gustaron cuando era más jovencillo. Sorprendentemente, porque a mí no me gusta demasiado hardcore melódico, pero... Sí, a mí me sorprende cuando dijiste, me apetece hablar de la inocencia. Pues sí, sí. Pues no es cruz, si se les entiende. Sí, sí, y además están relacionados, yo creo, con el hecho de que empezasen a hacer otro tipo de letras, la relativa fama que tienen allí en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Pues Eterna Inocencia, un grupo de hardcore melódico. Como digo, aparte de cantar, al principio sobre todo cantaban algunos temas en inglés, ahora creo que es casi todo en castellano. Tienen temáticas más ligeritas, ¿no? Hablan mucho sobre el skate, que es un mundo que yo no conozco mucho, pero que sí que es verdad que está relacionado con el hardcore melódico. Sí, pues no decía X, Pennywise, Barrelillo, sí. Todo ese tipo de pedazo de grupos, además, sí, las cosas como son. temas como el amor, que yo es la teoría de que por la cual yo pienso que a día de hoy son más conocidos en Argentina. Y luego un compromiso y una actitud política bastante, bastante fuerte, incluso a día de hoy. Es una banda que, como digo, giraron en España en el año 2002. He encontrado uh-huh. algún vídeo incluso en YouTube. Muy, muy jovencillo. Es que la verdad que era súper curioso, porque era cuando los estaba conociendo yo. Así que habría que verte también. Si salías en esos vídeos sería bien. Fue una pena porque con un amigo sí que tuve la intención en su momento de intentar traerles para acá, comentarlo y demás, pero no salió la historia, vamos. No cuajó. Lo que sí que cuajó fue una edición de bastante, bastante casera y en cassette, de hecho, porque he buscado la maqueta y la debo tener por ahí por casa y la he podido encontrar en internet, en venta, por ahí. Yo estoy mirando que igual la tengo ya a mano, porque tengo mis cassettes por aquí danzando. Ah, pues yo la tengo por ahí, vamos, la compré seguro, con un sello que, viniendo del underground, no es el que os podéis imaginar, no es Bicore o algún grupo o algún sello de estos, es el famoso sello madrileño VC Records. Sí, que eran, yo qué sé, sus sonidos estrellaran quizá otros, ¿no? Tiraban más por el punk anfetamínico, más por... Sí, el punk madrileño. El punk madrileño tiene un sello, es VC. Sí, sin duda alguna. Pero también por aquella época también sacaban mogollón de grupos de hoy, que también lo estaba pegando fuerte. VC Records, si no recuerdo mal, fue el grupo con el que empezó a sacar las maquetas Caos Urbano, por ejemplo, ¿no? Si no recuerdo mal, los primeros discos son de VC. Creo que era de Potencial. Es que ya había como... No el se rollo. Pasaron, ¿no? Algo así. Ay, me baila. Porque la primerísima maqueta se la autoeditan los Caos Urbanos. Pero vamos a centrar el tiro en Eterna Inocencia, sí. Pues eso, volvemos. VC Records, que solo a posteriori se llamó Working Class Records, porque el VC queda tan cutre como siendo humilde y demás, eran muchas veces sus ediciones, las cosas como son. Aparte del punk rápido madrileño... De en su momento todos los grupos que sonaban a boicot, me acuerdo, que sacaban un montón de grupos iguales. Sí, sí, estaban muy de moda aquel sonido y alguno esperaba ver si daba el pelotazo fichando por VC Records. Efectivamente. Pues, o sea, que cuidaban a los grupos, les hacían un poco con labores de agentes y tal. Sí, de manager les hacían. La verdad es que se lo curraban. Y todos sabiendo que además tiene otro trabajo y no vive de esto ni por asomo. Efectivamente. Grupos de hoy, como decías... Entonces descuadraba un poco porque además digamos que la estética de VC Records siempre ha sido, desde mi punto de vista, tirando a cutre. Este rollo cutre punk así. Era muy punkarra. Sí, sí, a mí es que es algo que no me ha gustado mucho. A mí mi cutre es el de los crustis bebiendo cerveza rodeado de perros, pero no esa otra, las cosas como son. Igual que otras, pues era el ska rasca rasca y rascarraba, como decía un amigo. Y bueno, en este caso... No cuadraba nada con el hecho de que empezó a sacar algunas bandas latinoamericanas en torno al año 2000 que no tenían nada que ver ni con el estilo musical, porque estaba muy relacionado con el hardcore melódico, ni tampoco con el sentido, digamos, estético de que trabajaba VC Records. Y se me ocurre que la banda más conocida fueron Eterna Inocencia, Otro de los grupos fue, por ejemplo, los también argentinos Fun People, que también hacían hardcore melódico cantado en inglés, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí, sí. Y es que no tenían absolutamente nada que ver. En algún momento el creador y el que llevaba el sello de VC Records, que si nos escucha, pues que no se moleste, pero es verdad que no le cuadraba en absoluto. Debió de ver bandas ahí con una calidad de la hostia que nadie sacaba en el Estado español. Y bueno, y aquí que los trajo. Y que los trajo, sí, pero la portada, la verdad es que nada que ver, recuerdo. Es que no sé si era la de Fun People o la de Tener Inocencia, que era como típico puncarra con cresta. Es que sí, era más de Fun People. Sí, la de Fun People, que de hecho fueron, iba a decir que era Tener Inocencia, pero fueron Fun People los que no salieron nada, nada contentos con esa portada. Y parece ser que, no sé si por temas de comunicación en la era de antes de internet o por tiempos de sacar los discos y demás, como que no hubo buen rollo. Y en todo ese proceso, pues Eterna Inocencia vinieron de gira aquí, al Estado Español, en el 2002. Una gira que yo creo que igual, que también pues les debió de quedar un poco pequeña para luego el pelotazo que han dado el grupo. Para cómo funcionarían allí en Argentina. Efectivamente, no sé si ya es en ese momento, pero desde luego aquí pues todo mucho más underground. Como sabéis, por el hecho de que seguramente a muchos no suena el grupo, pues no son demasiado conocidos. Y que yo sepa, no volvieron a tocar en el Estado Español. Uh-huh. Así una cosa curiosa, sobre todo porque a día de hoy el grupo sigue tocando, tienen un directo grabado del año pasado, si no recuerdo mal, o hace 2 años, petándolo. Han hecho, ya os digo, giras no solamente como aquella por España, sino que también han estado bastante en Latinoamérica. Y luego lo que es interesante de este grupo es que es una banda que, a pesar de que deben ser ya también talluditos, como nosotros, siguen bastante implicadas en el tejido comunitario de Argentina. Ya sabéis que a veces, muchas veces en Latinoamérica, con esas diferencias de clase tan grandes, el trabajo comunitario de asociaciones, colectivos, sindicatos y gente a nivel barrial es fundamental. Las radios comunitarias, el fenómeno de las radios comunitarias en Argentina es digno de estudio y hay muchos estudios sobre ello. De hecho, no le he querido poner, porque a mí la canción en concreto no me gusta demasiado, pero Eterna Inocencia, en uno de sus últimos discos, le dedica en una canción a la radio a lo que llaman radio comunitaria. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que la canción me gustaba menos. Y bueno, pues de las últimas cosas que encontré es que, por ejemplo, habían estado tocando gratis hace unos meses en no sé qué barrio, no sé si era de Buenos Aires. Para conseguir que la gente donase material para escuelas públicas, ya que el cantante es profesor y no hay recursos, con lo cual ellos, que son una banda conocida, que pueden tocar en sitios grandes, pues como decía en su momento Manu Chao, puedo cobrar en algunos sitios para luego tocar gratis en otros y sacar recursos. En ese sentido, sí, me parece súper respetable. Sí. Así de claro, súper, súper respetable y necesario incluso. Sí. Con las mil contradicciones, porque al fin y al cabo estás haciendo beneficencia, ahí debería estar llegando el Estado, pero tampoco te puedes estar mucho con eso porque necesitas los recursos aquí y ahora. Pero también si se trabaja no desde el ámbito de la beneficencia, sino de la organización barrial y la autogestión. Y la solidaridad. Ahí sí que, por ejemplo, es muy interesante que no solamente que no esté el Estado, sino que no tenga que estar, porque eres tú el que generas. Otra cosa es que igual los recursos que tenía que generar no eran lápices y hojas para los niños, o sea, que es lamentable esto, porque la propia escuela pública, el Estado no lo da, sino pues está generando iniciativas aún más allá, ¿no? Pues, por ejemplo, ser capaz de conseguir recursos para tener tu propia escuela. Uh-huh. Pero visto que el Estado no llega, y es eso, pues depende del debate, puede estar en si tenía que llegar, no tiene que llegar, por qué no llega, uh-huh, y demás. Son iniciativas que desde lo comunitario, desde lo común, que es lo fundamental en estas cosas, grupos como estos participen, y que bueno, que luego para otros estilos, pues quien quiera seguir un poco con esta gente, pues Eterna Inocencia son mucho más melódicos, mucho más escuchables, pero tienen otra banda, algunos de ellos, que se llaman Los Ingobernables, que ya sí que es hardcore ruidoso, con canciones como Bakuninistas. O sea, sí, yo creo que sí, deja un poco claro por dónde va la cosa. ¿Qué ponemos de los Eterna Inocencia? ¿Tenías preparado algo más? Pues no tenía preparado nada más, y de hecho me vas a decir tú el título, porque yo esta canción, que me gusta mucho la verdad y de sus más conocidas, la llamo por una de las frases de la canción, no es el título real. No se llama Tormentas y Estuarios, no, se llama Encuentro no. Mi Descanso Aquí, Eterna Inocencia. Eterna Inocencia, no era Estuarios y Tormentas, era... Tormentas y Estuarios. Eso, Encuentro mi descanso aquí. Qué temones, que son muy buenos, joder. Molan. Les tenía muy perdida la pista, así que yo creo que pues, gracias a ti o por tu culpa les voy a meter cañita. Encuentras tu descanso ya de la chapa que hemos dado. Vamos a ir cerrando el programa de hoy. No sé si nos hemos puesto muy intensos o os ha resultado interesante. No ha sido demasiado concreto, pero a la vez era algo que teníamos dentro y nos apetecía reflexionar y soltar. Lo importante yo creo que es todos los oyentes situacionistas que hablen ahora. Todos. A la vez. Incluso Guy Debord, manifiéstate. Y notaremos ahí un movimiento en la fuerza. Por cierto, cuando lleguemos a los 300 seguidores en Instagram vamos a hacer un sorteito ahí de material. Así que si estás en Instagram ya nos estás siguiendo y @CienfuegosRadio. Y si no, entra y véndele tus datos a Facebook y sube tus fotos de tu comida y de tus pies. Por favor. Nada, en serio, la verdad es que hay muy buenas cuentas ahora mismo en Instagram haciendo buena labor de difusión política y que han adaptado, pues lo que decíamos, un poco antes, han adaptado el lenguaje a donde está la gente y hay gente que sí, rebaja y hace memes de mierda que no llevan a debate político alguno, pero sí hay gente que está haciendo cositas muy chulas. Y yo que no uso Instagram, porque reconozco que no lo uso, ¿hay fotos de gatitos? Sí, es uno de los temas estrella. Bien, bien, bien. Ahí... Y seguro que algún gatito antifascista habrá por ahí que te conquiste el corazón. Bueno, para cerrar esta perorata sobre arte, industria, creación y tal, voy a leer un texto que compartía precisamente en las redes sociales. Uno de esos artistas que respeto, que me alegro que triunfen, porque han hecho lo que han querido durante toda su carrera y han conseguido que eso toque la tecla para gustar a mucha gente. Hablo de Gorka Urbizu, de Berri Txarrak, que, bueno, que a raíz del aniversario de su concierto en Madrid publicó estas reflexiones. Esta semana se cumplía un año de nuestro concierto en el Wizzing Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Se dice pronto. Quien no conozca el recorrido de esta banda probablemente no alcanzará a poner en valor un hecho como este. Más allá de cifras, esto constituye un hito para Berri Txarrak, para nuestro equipo y para mucha gente. De alguna manera siento que pusimos banda sonora a un logro colectivo, que nadie lo entienda como soberbia, probablemente no sea más que una sensación. Quien no estuvo en la Jimmy Jazz de Vallecas o en la extinta Sala Alien, nuestro debut en Madrid, quien no supo del pase clandestino de Berri Txarrak bajo el seudónimo de JMH Trío en la Ritmo y Compás debido a las presiones y a la censura. Quien no acudió a nuestros conciertos en el Gruta 77, en la Arena Heineken o la Rock Kitchen, el Parque de la Cornisa, las fiestas de Vallecas. Quien no se enteró de la concentración de nazis en la Puerta de la Caracol, bolo cancelado una vez más, que nos empecinamos en ofrecer a nuestro público como y donde fuera posible. Las fans que estuvieron en aquella discoteca en Majadahonda saben de lo que hablo. Quien nunca fue empujado por los seguratas de una sala cuyo nombre no quiero acordarme después de encenderte las luces con el concierto aún sin terminar para que plegaras cuanto antes porque empezaba la discoteca. Quien no quiso cubrir nuestro primer sold out en la Joy Slava, señales de que algo estaba ocurriendo. Quien no vio nuestro nerviosismo e ilusión al compartir catering con Rise Against o Refuse o al participar en festivales de tan distinto pelaje. Quien no vio los abrazos y las lágrimas de gozo en camerinos con Carola Pérez, con Pau de Panda y toda la familia de Panda Artis, con la gente de Ayuken Management y Production, con la BTX Crew una vez terminado el concierto en una abarrotada La Riviera, la puta Riviera, joder. Pudiendo además invitar a bandas que admiras como The Secret Society, Biznaga o Viva Belgrado, entre otras muchas cosas. Con nuestros errores, obviamente, pero haciendo las cosas con cariño y a nuestra manera. Quien no conozca todo esto, quizá no llegue a entender jamás lo que supuso celebrar 25 años de carreras, de miles de alegrías, sí, pero no exenta de obstáculos, en el Wizzing Center como último escalafón para despedir a tu público y a una ciudad como Madrid como se merece. Y sentir que, al menos en varios de esos 150 minutos de concierto, los infrasonidos hicieron temblar eso que llamamos el status quo. Este tinglado musical, que reconozcámoslo, jamás estuvo hecho para bandas como la nuestra. Seguramente haya más lecturas posibles, pero por momentos fuimos polizones en ese gran crucero al que nadie nos invitó. Han existido, existen y existirán más bandas, claro que sí. Solo hay que estar alerta y prestarles nuestros oídos un rato. Solo hay que sentir curiosidad por saber qué otra música puede haber oculta detrás de esas montañas de likes con las que nos tapan la vista constantemente. Preguntarse qué pasaría si al menos por una vez desobedeciéramos al algoritmo. No sé, a veces hay que parar la maquinaria para tomar perspectiva y valorar las cosas como es debido, aunque solo sea por respeto al público. Nunca fue fácil, no siempre fue posible. Por eso esa noche de Madrid fue para mí algo remarcable, algo para el recuerdo. Espero no ser el único que sintió algo parecido. Gracias a toda la gente que lo hizo posible, que es muchísimo. Que no se rompa el hilo que nos une. Cuidaos mucho, Gorka Urbizu. Tela. Tela. Y yo, sin haber sido un fan desde los inicios del grupo, es una banda a la que tengo mucho respeto. Y cuando ves en un concierto que el artista al que estás viendo está disfrutando, que se lo veías en la cara, tú lo disfrutas también. Y la verdad es que esta peña lo consiguieron. Sí, yo sin ser un grupo que haya seguido prácticamente nada, porque es verdad que a mí no me entran musicalmente, sí que está la anécdota, ¿no? De aquel concierto en Francia delante de una sola persona. Sí, sí, ese respeto absoluto al público, sí, es donde empieza el respeto absoluto a la música, es flipante. Y yo que he estado en conciertos de 7 y 8 personas, de grupos de fuera de Madrid, también, pues mira... Pues que mola, las cosas. Mola, sí, mola. Que fuéramos ahí 7.000 personas cantando en euskera, pues la mitad al menos no vascos, lo cual cantábamos en nuestro euskera. Pues cositas, mira, la justo la que voy a poner no sonó esa noche, pero hila muy bien con todo esto, porque es precisamente eso, la canción Beude, que es eso, hilo. Que no se rompa el hilo que nos une, el hilo de la música. Esa música en política también nos mola más. Supuesto. Muchas gracias por haber estado ahí aguantando nuestra chapa de hoy. Ahí os dejamos con el hilo rojo de la historia. Beude. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios. Y sigo con mis versos. Vivita y coleando. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Y me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto. La boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Las realizaciones colectivistas y sexuales en Cataluña la auténtica, la única, la verdadera autogestión que se ha vivido en el mundo. ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo!